estamos como locos. Hay un móvil, hay un móvil urgente. Parece que hay novedades en la causa de Nisman y lo tenemos a Tulio Marzán. No sé dónde. Tulio, ¿qué está pasando con las novedades por la muerte de Nisman? Hoy un giro de 180 grados en la causa Nisman. ¿180 grados? Todo al revés. Un giro de 180 grados, los barridos fotoeléctricos que se han hecho sobre el arma demuestran que deja pólvora. Sí, y esto trajo nuevas novedades, un nuevo fallo de la jueza Arroyo Salgado. No hay fallo de la jueza Arroyo Salgado, es la ex mujer del fiscal. Dice que, bueno, hay que investigar más y por eso ahora la pista nos trae hasta aquí, Santo. ¿Cómo? ¿Y hasta dónde te trae la pista? Nos trae hasta Maipú 555. ¿Pero por qué? No, es acá. Porque aparentemente la pista de la pólvora nos trae hasta aquí. La pista, hay una pista de pólvora. De pólvora iraní, Santo. Del departamento, ¿de pólvora y qué? Iraní. Pólvora iraní. Ah, pensé que iraní. No. No. Pólvora anís iraní no. Con mezcla iraní. De pólvora venezolana, capaz. No, anís no, Santo. Anís no, pero la trajo hasta acá, desde la casa del fiscal hasta acá. ¿Dónde es acá? No sé, Maipú 555, acá estoy en la puerta. ¿Es la radio nacional? ¿Estás en la puerta? Sí. ¿Era una radio, es esto? Sí, claro que es una radio. ¿No? Antigua, ¿no? Dice Radio Nacional, sí, por supuesto. Bueno, sí, claro, antigua, es histórica. Es histórica. Histórica. Bueno, igualmente no puedo entrar porque no tengo una orden de allanamiento, Santo. No, obviamente, ¿por qué vas a querer allanar acá? ¿Estás loco? Claro. Puedes entrar cuando quieras igual, pero no... No podés allanar. No, bueno, ni menos, ¿cómo voy a hacer si yo no tengo una orden de allanamiento? Y si no sos nada. Claro, no puedo. Eso, no podés. No, pero hay alguien que sí la tiene. ¿Quién va? ¿Quién? No. ¡Ya queda él! No, no lo puedo creer. ¡El abogado que te fue a Las Vegas y Atlantic City! ¿Estás acá en la puerta de la radio? No. ¡El hombre que con su cabellera peregrina cautivó al público alrededor del mundo! ¿Es que cautivó con qué? Conocido por algunos como el abogado colorado de Clarín. ¡No! ¡Colorado! ¡Era de Argentina! ¡Presentado por Mossi! ¡La asociación de abogados de Capital! ¡Sí! ¡Y la revista Eni! ¡Directamente desde el estudio Robinstein, Gondora, Chiroba y asociado! ¡Sí! ¿Cuál vino de los tres? ¿Quién? ¿Rubinstein? ¿Gondora? ¡Ella llega! ¿Quién? ¡El doctor Chiroba! No lo aplaudan. Es un abogado y a mí no me cae nada bien, además. Es un maleducado, además. ¿Cómo está, doctor Chirola? ¿Qué sí, negro? Acá tengo la orden de allanamiento, abrime. Yo no le pienso... No ¿sabe qué, Chirola? Yo no le... doctor Chirola, yo no le pienso abrir porque usted no puede allanar a cualquiera, a todo el mundo, como hizo con Víctor Hugo Morales. Acá no va a entrar. Y además Arroyo Salgado es parte en la causa. No es una palabra autorizada para los fallos ni esas cosas. No, ¿qué? Vamos, abrime, no. Quiero mostrar lo que hace esta pista. Pistola. Por favor, tranquilo, por Chirola. Favor, qué pistola. ¿Vos creés que está mal cuando Arroyo Salgado se mete? Por supuesto, y está es pésimo que cuando se mete. Bueno, entonces vení, agarrame este paquete. No, Chirola. Por favor. Qué animal. Está grosero. Chirola. Qué animal. Dile que no... se tranquilice porque yo lo puedo defender. No quiero un abogado, ¿qué? Te defiendo. Yo no quiero un abogado como usted, doctor Chirola. ¿Sabes por qué vas a agarrar mi defensa? ¿Por qué? ¿Por qué voy? ¿Por qué? Porque te encanta agarrar el muñeco. No le voy a abrir. Es un allanamiento. No me importa. Abrí si no querés comer un ronga. Yo no me voy a comer, no tengo por qué comerme un ronga, señor. Entonces te vas a tener que comer un ronga. No, qué rústico, qué rústico, está rústico hoy el abogado. Por esto triunfó en Atlantic City. Corona es más fino que él. Por esto triunfa en Las Vegas usted, doctor Chirola. Cerrado esta. Bueno, encerralo. La verdad, dejaron la... No, perdón, un momento. A ver. No, se portó mal, Chirola. No, Chirola, no puede allanar, Chirola. ¡No puede allanar! No, señor. Mira desde adentro de la valija. No puede. Bueno, dejaron la valija, es caprichoso Tulio. El corta, abogado. Cortémosla. Bueno, seguimos, ampliaremos la información, Sandro, en cualquier momento. ¿Qué información? Si no diste ninguna información. Pero, por favor. ¿Traes al abogado? ¿Traes al abogado? El doctor Chirola lo traes en la valija. Esta es tu información, esto es el móvil. Tulio. Bueno, acá llegó, en este momento no estamos pudiendo llenar porque la orden de allanamiento se encuentra dentro de una valija. Bueno, no, y aparte no me importa. Bueno, yo no voy a estar. Luego, vámonos. Es una pavada. Yo no lo puedo creer. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.